Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Pero si hoy no es domingo, ¿qué hacemos grabando? Era justo y necesario. Era justo y necesario que grabáramos el lunes. ¿Pero qué día es hoy? Pero ya no... Había que grabar. Es un express. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número... ¿121? Nunca te voy a terminar de pillar. Yo es que voy controlando un huevo, ¿eh? Muy bien, bueno, pues... ¿Te parece que empecemos con el tema de Estrella? Pues sí, porque precisamente hacemos este cuotidiano en un día poco usual para nosotros. Un día en el que no tendríamos que haberlo hecho, no. Pero bueno, ha habido una semana de vacaciones por ahí, que nos hemos encontrado un fin de semana de estos largos. Bueno, un acueducto, vamos. Hemos sido de esos pocos, ¿cómo diría? Agraciados. Agraciados con un fin de semana de vacaciones. Así y que odiados. Bueno, no sé. Nosotros creo que este año, más que nunca, quizá no lo merecíamos. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de salir un día de casa y después, bueno, pues gracias a las carambolas de los turnos hemos conseguido encadenar 3 días y pues los hemos aprovechado. Muy bien, por supuesto. Así que el tema que os debíamos era hablar sobre la el ébola. La crisis del ébola, vamos. Que es el tema estrella. Y desde que saltó el tema a la palestra, debo decir que he estado planteándome mucho la forma en la que yo quería dar esto. Bueno, también han cambiado, quiero decir, respecto a hace una semana o dos, también hay cosas que han ido cambiando, han ido evolucionando o han ido tomando otro curso, digamos, partiendo de la base, bueno, que van cambiando condiciones de síntomas, de tal, de... Consideraciones de clínica también. El caso es que a nosotros nos pilló el tema trabajando y no sabíamos absolutamente nada. No, nos enteramos por los medios como entonces, la mayoría de gente. Después de varios días de vorágine laboral y familiar, pues nos enteramos de que esto ha saltado, de que parece ser que había un caso de contagio. Lo poco que nos podemos asomar por Twitter es para ver cómo alguno de vosotros pues nos hacéis comentarios esperando alguna respuesta por nuestra parte. Y bueno, pues como gente que conocemos dentro del mundo sanitario, pues... No teníamos respuestas. No, pero me refiero, viendo cómo algunos decían, esto se está manejando, esta situación se está manejando de la peor manera posible, esto es un desastre, esto se está haciendo fatal. Entonces, nosotros, o sea, más o menos no sabemos un poco qué pensar. Entonces, justo veíamos también programas como El Objetivo, ¿no? Que el otro día hicieron un especial hablando con personal y con gente que es verdaderamente la que sabe de lo que habla y de lo que se hace. Debemos decir que ese programa no lo hemos visto completo, pero bueno, hasta que ha llegado el domingo han pasado muchos días desde que saltó esto a la palestra y bueno, pues hemos podido ver la forma diferente en la que se trata esto aquí y en la que se ha tratado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han tenido o en Alemania, otro caso. Donde no, también tienen, bueno, en Alemania. De Alemania desconozco por completo. No, el en tema. Alemania yo a lo que me refiero es a recursos. O sea, hoy escuchábamos que en Alemania tenían como 50 habitaciones para estos casos, cuando en España tenemos. En España no sabemos cuántas hay. No, claro, en España entera no lo sé. Pero lo que yo quería decir es que el trato que se ha hecho de este caso en Estados Unidos respecto a España es diametralmente opuesto. Totalmente. Es decir, aquí se ha tratado de culpabilizar a una persona cuando en Estados Unidos el tratamiento que ha recibido esta persona ha sido prácticamente como de una heroína, o al menos así lo decía. El caso es que nosotros, somos enfermeros, somos profesionales sanitarios, entre comillas. Y bueno, yo digo que durante estos días hemos estado pensando mucho cómo plantear la situación y la situación yo la quería plantear de la forma más natural. Es decir, yo de esta enfermedad en concreto no tengo ni la más remota idea. Yo de hecho, vamos, casi que no recordaba ni haberla hecho en la carrera, pero es que es normal. O sea, es la típica enfermedad que a nosotros no tiene por qué llegarnos. Es cierto que, hombre, un poco por culturilla así general, pues sería bueno refrescar. Pero yo sinceramente no recuerdo ni haberla hecha en la carrera, ni haberla... Yo sé lo que es, pues como sabes, sí, cómo bueno, son otras enfermedades, otros virus, otras formas de... Pero precisamente por enfermedades conocidas en otros sitios y que se han dado pues en algunas ocasiones allí, evidentemente ahora en África, en toda esa zona donde es endémica, también se está descontrolando bastante. Pero al margen de eso, lo que sí queremos decir es que en estos días con el tema del ébola parece ser que es que, bueno, o eres un experto y puedes hablar perfectamente de estos temas, es decir, eres un epidemiólogo, eres un microbiólogo y conoces muchísimo de lo que estás hablando, y si no, pues, es decir, ni todo, o sea, igual que somos el país de los 45 millones de entrenadores de fútbol o seleccionadores de fútbol o de los 45 millones de economistas, no creo que haya 45 millones de epidemiólogos en España que sepan exactamente qué es lo que es este virus y que, bueno, pues que no sé, que de los que se lo hayan encontrado o lo hayan estudiado en la carrera, más allá de un par de apuntes así en una clase magistral de algún catedrático o alguna pregunta de examen, pues en la que te ponen este virus como ejemplo de alta mortalidad. Evidentemente para mí el que tiene más valor pues es el médico que ha vivido en África o en Sierra Leona y ha estado en contacto con él y que, como hablábamos, pues se ha vestido y desvestido o ha tenido las medidas que allí buenamente ha podido tener, pero que ha toreado con él en primera línea y sabe lo que es, ¿no? Y ha visto allí a la gente. Entonces, para mí, expertos ahora mismo son esos, son los que... Bueno, pues yo los expertos los hay, los expertos seguramente los hay y están muy bien preparados, pero el sentimiento general, es decir, yo, por ejemplo, cuando me tocó escuchar las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, es bastante probable que nos equivoquemos con alguno de los nombres, por eso trataremos de obviarlo, es probable que nos equivoquemos con alguno de los cargos, y bueno, pues espero que entendáis a quién nos referimos, pero que el máximo responsable de sanidad de tu comunidad autónoma diga que te has contagiado porque es culpa tuya, que venga diciendo que prácticamente tú has cogido una enfermedad que tiene hasta un 90% de mortalidad. Por ser lo has cogido tú porque eres tonto prácticamente. Y prácticamente que la has cogido queriendo, ¿no? Es decir, por eso mismo, pues no sé. Es decir, no es el tipo de suicidio que uno pretende cometer si tiene que hacerlo. Es decir, todo esto me parece un poco, o sea, me parece muy fuerte. El caso es que... no solo eso, sino otros medios de comunicación donde otros listos, supuestamente que deben saber más del ébola o serían capaces de hacerlo mejor de lo que lo ha hecho esta mujer, también se han aventurado a criticarla y a decir pues que era un poquito irresponsable y que tendría que haber sabido cómo actuar. Bueno, pues ya no, está. Pero el caso es que aquí la tendencia... Decía que la tendencia aquí era la de culpabilizar al profesional y eso es lo que me deja totalmente descolocado. Es decir, exactamente, es lo que tratan como si tú ya en la carrera te hubieran hecho prácticas de cómo vestirte ante un caso de nivel 4, que estamos hablando de un nivel 4. Del nivel que sea, lo desconozco. Pero vamos, ya partiendo de la base de que ahora mismo no hay ningún hospital preparado para nivel 4. O sea, el mismo Carlos III, que era el que primeramente recibió los dos casos de ébola, no estaba preparado. Entonces, ya partiendo de esa base, ¿qué pretendemos? Que a ti, como hablaban las chicas, ¿no?, cuando les avisaron que venían los primeros traslados, en un día te enseñen cómo actuar ante eso. O sea, te tiras un poco al charco. Como bueno, dicen, le preguntas a la gente... Vamos por partes, si te parece, vamos por partes. Primero queremos hablar de la gestión que se había hecho, que en principio, bueno, pues nos parece un poco, poco mal. Es decir, no nos parecía a nosotros, no nos da la impresión de que estemos preparados. ¿Estamos preparados en el sentido de que existen cierta infraestructura? Sí, estamos preparados porque existen cierta infraestructura. ¿Estamos preparados porque existen ciertos protocolos de actuación? Y un protocolo no es más que una guía de lo que tengo que hacer. Pero luego te que se supone, exacto, que no tengo que saber qué es lo que hay ahí, sino que si se produce este caso, existe este protocolo que tengo que ir a buscarlo, será un libro grandísimo y en el que empezaré a leer y ahí detalla cada uno qué es lo que se tiene que hacer, absolutamente todo, cada uno de los profesionales que intervengan en ese proceso, qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Es decir, todo eso, yo no dudo que a nivel de eso estemos bien preparados y que se cumplan las normativas que haya que cumplir y demás, ¿no? Pero a nivel de ejecución de eso, Ahí empiezo a tener mi duda. En cuanto a que la infraestructura sea la más apropiada, bueno, sí, puede ser que sí, pero si quizás vemos la misma infraestructura en otros países, pues quizás nos sorprendamos. Yo he podido comprobarlo, por ejemplo, mi experiencia laboral, pues viendo, pues no sé, quirófanos de un país y de otro, y ves de qué forma están hechos, de qué forma están pensados. Pero eso es normal, quiero decir, la sanidad es que es así. Sí, pero de la misma forma que, por ejemplo, puedes decir un Seat Panda es un coche y un BMW es un coche. ¿Son los dos igual de seguro? Hombre, no. Tienen cuatro ruedas, pueden tener a lo mejor un airbag, pueden tener cinturón de seguridad y buenos frenos, sí, pero ¿son igual de seguro? No. Bueno, eso también habría que ver en distintos países de la Comunidad Europea cómo irían. España es la peor de los que han salido. Si esto, espero que no, surgiera un caso en Francia o surgiera un caso, yo qué sé, en cualquier país de Europa, pues habría que ver, porque ahora mismo está Estados Unidos, está Alemania y nosotros. O sea, hasta ahora no ha habido nada más. Continuamos con el tema porque, es decir, nosotros no vamos a contar nada que no haya salido ya hasta la saciedad en todos los medios, por eso no nos queremos repetir y parece. Y vamos contando las cosas como si ya las supierais todo y vamos un poco sobre la marcha, según vamos recordando, porque vamos sin guión, vamos así a lo loco. El caso es que, bueno, pues sí, contamos con las infraestructuras, contamos con los protocolos, pero quizá no contamos con, bueno, pues no tenemos una forma de controlar o de comprobar que todo esto funciona perfectamente. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es después verdaderamente la práctica. ¿Existen los profesionales que estén preparados para esto? Seguramente existan, pero si tú tienes un hospital, que es el centro de referencia para este tipo de enfermedades, que has desmantelado y has repartido por todos los hospitales de Madrid o de España o de la Comunidad Autónoma de Madrid, has diseminado todo tu personal formado, oye, pues sí, tendrá el personal formado, pero no está en la unidad, no está en el centro apropiado. Es decir, entonces las cosas empiezan un poco como a no ser tan así. ¿Qué pasa? Que si tienes que montar una estructura, o sea, ya tienes la infraestructura, tienes los protocolos, pero no tienes personal, pues entonces lo que haces es, si no los puedes recuperar, pues contratas personal nuevo. Y los enseñas, supuestamente, los adiestras. Los adiestras. Pero ¿qué adiestramiento puede recibir? O sea, puede recibir un profesional que lo contratas por la mañana y empieza a trabajar por la tarde. Exactamente. O empieza a trabajar el día siguiente. Yo dudo mucho que pueda. Ahí seguramente alguna, o sea, es lo que estábamos hablando de las culpas. Ahora resulta que la culpa es solo de la chica y de que no sé qué, pero parte de culpa la tiene que asumir quien la tiene, y yo creo que quizá las cosas se podrían haber hecho con más tiempo, se podrían haber consultado con más tiempo. Y yo qué sé, pues haber formado a la gente con más tiempo y con mucha más seguridad. O sea, imagínate, yo qué sé, pues que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de, yo qué sé, hablamos de cualquier cosa de estas que sabemos que puede venir, pero bueno, puede venir, pero como no viene ahora, pues claro, ya nos prepararemos cuando llegue el momento. Pues esto es un poco igual. Sí. Ébola, está allí en África, bueno, no pasa hasta nada. Hasta que pasen aquí las fronteras. Tampoco, hasta que solo, si a esto aquí no va a llegar. El caso es que estas unidades, este personal que tienes que tener adiestrado, reciclándose regularmente y demás, pues si no lo tienes, cuando se produzca la situación, ni vas a tener, tendrás quizás la infraestructura, dispondrás quizás de los protocolos de actuación, pero si no está la cosa bien engrasada, el mecanismo no funciona. Yo te invitaría, por ejemplo, no sé, hay una imagen recurrente en las películas americanas, que son los simulacros de evacuación en caso de incendio, en colegios, hospitales, centros de trabajo. Y en Japón y en China, donde están acostumbrados a terremotos, lo hacen. Yo no he visto ninguno. Aquí no. O sea, ninguno, pero ninguno de cero. Pero o sea, es por lo que estás diciendo, que hasta que no le ves las orejas al lobo, pues parece que no estás. El día que pasa algo, descubres que en el plan de evacuación de incendios a ti te han asignado el rol de X, lo que sea, y tú ni siquiera lo sabes porque tú eres un contrato eventual que estás allí un mes. Y supuestamente, exactamente, en una situación de evacuación cada uno tiene su rol según en qué planta estés, según en qué turno estés, según... Y no pero lo sabes. Como hasta tú que tampoco no lo sabes y tampoco has ensayado nunca, que tú digas, bueno, pues yo he evacuado otras unidades, pero esta no, pero serán parecidos, o alguien tendrá que hacer esto, o alguien tal. Pues nada, encima de que uno pone buena voluntad e intenta poner la máxima profesionalidad de su parte, pues sabes que probablemente sea todo criticable después, claro. Bien, eso. Continuamos con el tema. En estos días yo venía dándole vuelta a encontrar un ejemplo, una analogía, una comparación que me fuera útil para esto. Al profesional sanitario, al personal sanitario, se nos ha atacado terriblemente con esto, poniendo en prueba, o sea, poniendo en duda nuestra capacidad. Bueno, salvo que la Ana Mato ha sido la única que nos ha defendido diciendo que hay muy grandes profesionales en España, pero vamos, es la que menos me tendría que. Luego te haré un comentario de una noticia del Mundo Today. Bueno. El caso es que, pues se pone en duda nuestra capacidad y bueno, pues. Yo buscaba esta analogía y la analogía que encuentro, en el caso de la enfermería, es que cuando tú haces la carrera de enfermería, el grado de enfermería, es como si te dieran un carnet de conducir. Tú haces un montón de prácticas, haces un montón de prácticas. Bueno, supuestamente también rotas por todos los sitios de un hospital para hacer las prácticas. Supuestamente. El caso es que, bueno, a ti te dan una formación teórica, te dan alguna clase práctica y, bueno, pues de alguna suerte y manera consigues aprobar el examen y ya tienes tu carnet de conducir. Te sueltan ahí. Y ahora te sueltan en un hospital donde a lo mejor tú has hecho prácticas con un SEAT y de repente te dicen, con un SEAT pequeño, esto, sí, cinco marchas, manual, y de repente te ponen a conducir un BMW con cambio automático. Bueno, pues, no puede ser tan complicado, ¿no? Y de repente otro día te ponen a conducir una ambulancia, otro día conduces un camión, otro día conduces una moto o una furgoneta o conduces un tanque. Y todo así. Es decir, y tienes que saber hacerlo todo. Cada día cambias de vehículo y cada día pues tienes que saber conducir ese vehículo de la mejor forma posible. Yo dudo mucho que si, por ejemplo, ese día que te toca a ti coger esa furgoneta y tú no has conducido nunca una furgoneta, bueno, sabes conducir. Claro. Ya, pero es que ese día llueve y hay una tormenta grande y resulta que la furgoneta pueda tener algún problema con el freno y a lo mejor no va fina y tal. Estás ahí como inseguro. Entonces, esta es la misma situación con la que nos encontramos todos los compañeros que trabajamos de forma eventual para algún sistema sanitario en España, y es en el que, bueno, pues te llaman para trabajar y hoy vas a caer a una unidad en la que a lo mejor tú hace 10 años que no trabajas o 5 años que no trabajas, y la última vez que trabajaste fue a lo mejor un contrato de una sustitución de 15 días y te sueltan allí, in the wild, en lo salvaje. Y nadie va a paralizar el trabajo de esa unidad porque tú no sepas cómo hacer algo. Entonces, eso está tú claro. Tú vas a trancas y barrancas, vas sacando el trabajo como puedes, defendiéndote, defendiendo a tus pacientes para tratar de atenderlo de la mejor forma posible, siendo consciente de que no estás haciendo el trabajo al mismo nivel que lo hacen tus compañeros que ni son con la misma expertos, seguridad. Ni con la misma seguridad, ni que con la misma tranquilidad. Que eso es algo que mucha gente ahí arriba no tiene claro. Y bueno, y entonces intentas de repente, eso, intentas hacerlo lo mejor posible. Pues por vocación, porque nuestro trabajo, por suerte, es vocacional y porque intentas eso, que el paciente, que es el que es sobre el que supuestamente recae todo, pues esté lo mejor posible y pues intentar que esté bien y ya está, y hacer tu trabajo. Y así vamos toreando. Entonces un día llega un marrón de proporciones épicas, como es este caso del ébola, y te encuentras con esta situación. Y que encima eso, que encima pues la mujer está, encima de haber pagado el pato, pues que le tengan que decir eso en algunos medios, que está pagando una penitencia, como si hubiera cometido un pecado, ¿no? Bueno, me ahora parece ser que se ha retractado, desconocemos sí, a día no, de... No, bueno, eso no fue el consejero de Sanidad el que lo dijo, fue alguna radio de estas, no sé si, quién fue el que dijo, bueno, eso, pero el eso... consejero de Sanidad ya ha escrito una carta a los familiares pidiendo sí, disculpándose tarde, cuando lo que tendría que haber hecho, quizá, pues no sé, no quiero hablar de dimisión de nadie, pero quizá alguien debería de pensar en dimitir. Hoy leía una noticia del Mundo Today en la que decían, bueno, atribuían a Ana Mato declaraciones, bueno, pues en contra de Teresa, diciendo que se escondía y que no daba la cara. Claro. Entonces, lo leí en el Mundo, o sea, lo primero lo leí y dije, ¿esto es posible? Y luego viste que era del Mundo Today. Era el Mundo Today y bueno, o sea, no entiendo cómo una ministra de Sanidad no da la cara ante esto, o sea, para decir, señores, esto nos sobrepasa en este momento, pero vamos a partirnos el pecho aquí para que esto salga lo mejor posible adelante. Pues solo se repite en bucle, que ella ha actuado con mucha dignidad, con mucha competencia y solo repiten palabras profesionalidad. Grandilocuentes y ya está. Pero vacías, en las que no dicen absolutamente nada. Y con nada. Unos gestos de nerviosismo y de no tener ni idea que la delatan a leguas. Sí, no, el efecto es el mismo que bueno, pues cuando vas con la moto, con el coche por la carretera y te encuentras un gato, un conejo. Y te miras así con los ojos. Y se queda totalmente bloqueado allí, sí. Diciendo, no, si yo estoy bien, estoy cruzando por mi sitio, tal. Pero no sabe por dónde tirar. De hecho, la vicepresidenta se ha hecho cargo de la crisis del ébola porque, por lo visto, la Namato no debe ser demasiado bueno, el caso competente. Es que, el caso es que este episodio, con corte intermedio, sin llamada de teléfono todavía, bueno, sin ningún sonido. Bueno, aún no hemos terminado. Hemos tenido algún un sonido WhatsApp por ahí. O algo había. De forma desordenada, creo que más o menos hemos dicho todo aquello que queríamos decir. Es decir, bueno, pues como profesionales de la sanidad sabemos que muchas veces no podemos rendir al 100% como nos gustaría, porque sencillamente de la forma en la que se ha montado esta sanidad ahora o de la forma en la que se está desmantelando totalmente. Esta sanidad de bajo coste, totalmente. Pues bueno, pues hace que tengas muchos profesionales de forma eventual y que vas moviendo y vas rotando por todos los servicios que salen por ahí, salen contratos. Y el problema es que en una época en la que se está apostando bastante por la especialización, pues parece que por otro lado se contradicen no siendo especialistas en nada, pero sabiendo. Especialistas en nada, pero saber de todo. Tú eres un especialista, pero después tú eres un especialista, pero resulta que después, oye, estos señores, ¿por qué están aquí parados sin hacer nada? Vamos a ponerlos a hacer otra cosa. Claro. En vez de que se formen y se reciclen y que cuando pase esto salga todo a la perfección y que si ocurre algún problema, pues pasa un caso como el de un profesional que en el desempeño de su trabajo se contagia de algo. Vamos a intentar minimizarlo, vamos a arroparlo a este compañero, vamos a tratar de que esto no se repita, vamos a tratar de, sobre todo, de no hacer el ridículo y de no traicionar a la gente que trabaja para nosotros, que se deja los cuernos por nosotros en los hospitales. Pues no, lo que hacen es eso. Ay, pues ahora súbete a tal planta que es que hay una hora maternal ahí que vas a tener que cubrir y estás cubriendo dos o tres cosas. Entonces, bueno, el caso es que espero que mi analogía de los coches se haya entendido. Es decir, todos sabemos conducir, todos sabemos trabajar y estar en cualquier sitio. Otro punto a comentar, el curso que hemos hecho esta mañana. Ah, bueno, que sí, también sí. Es muy interesante. Eso era otra cosa. Y que no queríamos grabar sin haber hecho también curso, para no. Dar nuestra opinión. Hay que decir que no es un curso, es decir, lo que pasa es que la gente... Es una charla formativa totalmente. Es una, la gente muy malvada y confunde lo que es una charla general de formación, así un poco para informar, en la que prácticamente pues, se ha dicho lo que hemos podido ver en estos últimos dos o tres días en televisión. Y básicamente y al que va todo tipo de personal, o sea, desde de limpieza a, yo qué sé, a mantenimiento, a quien quiera ir, o sea, sí. No tiene nada que ver. Como te decía antes, bueno, había administrativos por ahí, había gente de todo tipo. El caso es que, ha sido una horita más o menos de charla, sí. Han hablado de todos estos aspectos generales que hemos ido viendo en televisión en estos últimos días. Y se insistía mucho en que era una charla general, sí. Informativa, cierto, nada de formación. Es decir, eso no sustituye una clase de microbiología o de epidemiología, eso no lo sustituye. Y el personal que tiene que formarse exhaustivamente con esto, y digo formarse porque hay enfermedades que, pues porque no nos tocan, y aquí se estudia o aquí se enseña, o aquí uno se preocupa de saber y atender lo que aquí se da. Es decir, no tiene mucho sentido que tú busques curar cosas que aquí no se te van a presentar nunca. Entonces, la gente que esté en unidades comprometidas o que puedan tener contacto con este tipo de enfermos, como puede ser una urgencia, una UCI o una unidad de infeccioso, van a ser los que van a tener estos cursos especializados, los que van a tener talleres para aprender a y de a hecho parece y ser que, bueno, o por lo menos dicen que ya los están teniendo aquí en las unidades en las que supuestamente están preparadas por si llegara un caso, pues la gente evidentemente está siendo pues mejor adiestrada y preparada. Lo demás, pues charla formativa, como has dicho, que vamos, prácticamente son transparencias del protocolo del ébola sobre pues lo típico, lavado de manos. Pero son las cosas que nos han machacado en televisión. En sintomatología, pues para sospechar sobre un posible caso o no, sobre todo si estás en un servicio de urgencias, pues para poder avisar y seguir con la cadena de información y de... y pues para que siga el protocolo de aislamiento y tal, y ya está, pues no mucho más. La charla verdaderamente, en un principio yo tengo compañeras que me dijeron que eran media hora, y por lo visto pues como han ido saliendo modificaciones, el mismo día 12 de octubre salieron modificaciones sobre todo sobre la temperatura, porque en un principio solo se tenían en cuenta si superaban 38,6, no entremos en detalles, y ahora porque bueno, esos detalles, ha bajado. Bueno, esos detalles son los que se han machacado en televisión. El problema es que ahora, exactamente, pues supongo que precisamente porque se han machacado tanto, pues se han modificado, y ahora pues con una simple fiebre ya es suficiente motivo para sospechar, entre comillas. En fin, nos decían que esos protocolos seguramente podrían seguir cambiando. Sí. Y bueno, pues porque van a ir cambiando y van a ir surgiendo. Yo creo que pocas cosas más vamos a tener que comentar. Que bueno, que hemos visto por fin cómo se pone el traje, con muchos nervios. Yo reconozco que mientras creo veía que no he visto cómo a nadie nos... más nervioso, sí, ponerse un traje. El enfermero que lo hacía, que supuestamente es el de medicina preventiva o el que cualquiera, sea, pues estaba muy nervioso. Pero es que yo viéndolo a él nervioso y poniéndome como en situación de que alguna vez tuviera que hacer lo mismo que él, la verdad es que sentía ahí un gusanillo que pensaba por dentro, ojalá no, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar preparados. También es verdad que no tiene que cundir el pánico, en el sentido de que ahora mismo lo que hay es un brote controlado, y que ahora mismo no, o sea, ahora mismo la gente que... En cualquier caso, en España somos 40 y tantos millones, no hay 40 y tantos millones de enfermeros, es decir, ninguno de vosotros probablemente, si no sois sanitario, os va a tocar poneros un traje de estos nunca. Entonces, no pretendáis saber o tener la formación, porque no. Nosotros no os transmitimos nuestras experiencias, pues porque comentamos algo de la charla y teníamos ganas de ir. Si hubiéramos grabado esto antes de irnos el fin de semana, seguramente hubiéramos grabado diciendo honestamente que no teníamos ni puñetera idea. Pues y no. Esa era nuestra idea. Porque comentar, no teníamos ni idea, lo hemos visto todo idea. En la tele, es verdad. Hasta hoy que hemos ido a la charla no sabíamos nada. Pero ese es el grado de formación que tenemos nosotros, que no estamos en ninguna unidad específica. Y ese es el grado de formación que tenemos nosotros, que seríamos los candidatos ideales para que en un momento dado nos llamasen para un contrato de estos eventual y nos colocaran en pues un servicio unidad así. De infecciosos, porque de repente necesitarán personal para cubrir una de estas unidades. Pues sí. En fin, no me gustaría dejar pasar el detalle de, bueno, pues el trato que han hecho en Estados Unidos. Y bueno, pues donde la compañera que se ha contagiado es considerada una heroína. Existían ciertos paralelismos con la española, también tiene un animal, un perro. Lo han estado controlando, nada de sacrificarlo aquí, no. Evidentemente. Era la gente un peligro se ha echado... y no se podía tener el perro en cuarentena y tal. Bueno, la cuestión es eso, que rectifiquen los que no hayan obrado bien, que sean conscientes de que no lo han hecho, que pidan perdón porque tienen que hacerlo, y que ojalá esa mujer salga y cuente su verdad, porque yo lo estoy deseando. Yo me gustaría, bueno, desearle, por supuesto, que Teresa, que ella salga hacia adelante, que tenga mucha suerte, mucha fuerza. Cuando estamos grabando esto hoy día 14 no hemos visto nada en televisión, con lo cual no sabemos si nada absolutamente o... hoy. Pero el caso es que nos gustaría mucho poder escucharla, poder tener la posibilidad de ver cómo se echa a la cara a todos aquellos que han hablado o han contado algo sobre ella. Y que cuente su historia y que diga exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces quizás sí algunos tuvieran que callarse. La historia es distinta cuando te decía que los americanos pues tienen a su mascota en cuarentena, la tratan como una heroína. Imaginad por un momento que esta señora, bueno, pues ya me imagino la película, la señora que se contagia, que se ofrecía voluntaria para tratar o para cuidar a alguien con una enfermedad mortal, y bueno, pues que se contagia por lo que sea. Ya veo la escena del reencuentro con su mascota a la salida del hospital, todo el mundo llorando con pañuelos en las manos. Y aquí no, aquí tenemos cartas de pidiendo disculpas, ministras que no dan la cara. Y espero que más cosas. Ya veremos, cada uno que se recogerá lo que siembre y ya está. Esto se ha ido de las manos, ha sido súper largo, con pues corte intermedio. Y solo hemos hablado de un tema, aunque sabéis que se han seguido hablando de muchos más que habréis visto, pero bueno, lo importante era hablar de este, que esta semana ocupaba todo, prácticamente ocupaba todo el timeline. Bueno, pues trataremos la semana que viene de estar por aquí, puntuales en nuestra cita, el día que toca. No sabemos si la siguiente podemos estar o no. Tenemos por ahí otro cambalache, son las J-Pod. Son las J-Pod, que son en Barcelona, el 24, 25 y 26 de octubre. Aunque toda la actividad se va a centrar prácticamente el día sábado, día 25. Y bueno, pues si podéis acercaros por allí, yo creo que no debéis dejar pasar esta oportunidad. Si os pilla cerca, pues sí, estupendo. Sí, sí. Yo creo que es una cita a la que no gusta faltar todos los años. Y bueno, y nosotros eso, nos vemos esta semana en nuestra cita normal. Bueno, pues no sé si el domingo, si será ya el lunes por la mañana, no sé si vamos a cogerle gustillo a publicar eso de los lunes por la mañana. Ya comentaremos el resto de noticias que se han barajado por ahí. Esperamos comentarios vuestros, esperamos que nos bombardeéis el timeline con noticias, que las compartáis. Y que preguntéis si queréis que aclaremos algo más, si os podemos ayudar, pero vamos, ya van a encontrar casi de todo por ahí en televisión. Un besito, chao, chao. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.